Hoy es viernes, conga, conga, conga, 3 de noviembre del año 2017. Aquí estamos en el episodio de la tarde del podcast del Community Manager, hablando de los test AB. ¿Por qué no me parece a mí que sirvan los test AB? En realidad, me parece que no sirven en general, ¿sí? No solamente en los anuncios de Facebook, como vamos a tratar hoy. Pero bueno, hoy voy a hablar de los test AB en los anuncios de Facebook, ¿sí? Y los test AB, en realidad, hay que ver cómo los hacemos, ¿sí? Hay que ver cómo los hacemos para que sirvan o para que no sirvan. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, su anfitrión, Sebastián Corea Palacios. Hola Communities, bienvenidos al episodio número 46 del podcast del Community Manager. Aquí estamos hoy viernes 3 de noviembre del año 2017 haciendo el episodio número 46 en el que vamos a hablar de los test AB más enfocados a los anuncios de Facebook. Sí, de un tiempo a esta parte Facebook nos da la posibilidad de hacer test AB en los anuncios, sí, que no se hacen como los test AB comunes y corrientes que se hacen siempre, sino que se hacen de otra manera, quizás un poco más agradable, quizás un poco más favorable. Sí, a mí en general no me gustan los test AB, pero bueno, debo reconocer que en Facebook quizás sirvan un poco más, ¿sí? Pero esto lo vamos a hablar hoy apenas comencemos con el episodio. Pero antes déjame decirte que en correapalacios.com, que es mi sitio, yo soy Sebastián Correa Palacios, ahí vas a poder contratarme como consultor de redes sociales, ¿sí? Podés contactarme por ahí, tenés un formulario de contacto, entonces si tenés algún problema con tu estrategia de redes sociales, me contactás y lo podemos ver más en profundidad. Y además, en ese sitio tenés el curso sin fin del Community Manager, ¿sí? ¿Por qué un curso sin fin? Porque las redes sociales se van actualizando constantemente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué si hacemos un curso de Community Manager hoy ya queda obsoleto mañana? Cambian las herramientas, cambia la forma de comunicar. Entonces, no podemos hacer un curso común y corriente, por lo menos para la profesión de Community Manager. Si queremos un curso de Community Manager, tiene que actualizarse constantemente, como se actualizan las redes. Es por eso que propongo este curso sin fin para el Community Manager, que se va actualizando todas las semanas con episodios nuevos, obviamente actualizándose de acuerdo a cómo van cambiando las redes sociales, ¿sí? Ahí tenés todo, en correapalacios.com. Vamos a meternos de lleno en el episodio del día de hoy, en la temática del día de hoy, que tiene que ver con los test AB. ¿Sí? ¿Sabés lo que es un test AB? Es un test en el cual vos ofreces dos propuestas, una propuesta A y una propuesta B. Ves cómo reaccionan las personas, ves cómo reacciona la gente, tu audiencia o gente desconocida, y después evaluás los resultados y te decidís por una de las dos propuestas, para implementar una de las dos propuestas. Obviamente, la mayoría de las veces uno implementa la propuesta que resulta ganadora. Pero ¿por qué no me parece que sirvan los test AB? Resulta que si vos le mostrás una propuesta diferente a una persona y otra propuesta diferente a la otra, quizás termine saliendo ganadora una propuesta, pero no necesariamente va a ser la que realmente más le guste a todo el mundo. ¿Por qué te digo esto? Imagínate que tenés 1000 personas del lado izquierdo, 1000 personas del lado derecho. Habitualmente lo que se hace con un test AB es hacer dos propuestas y mostrarle una propuesta solamente a las personas del lado izquierdo y otra propuesta solamente a las personas del lado derecho. Entonces, perfecto, la aceptación que tiene entre las personas del lado izquierdo es de 700 personas y del lado derecho es de 500 personas. Perfecto, ganó el lado derecho, ganó la propuesta A. Vamos a implementar la propuesta A. No me parece porque la propuesta A no se la mostraste a la gente del lado derecho. La propuesta A que le gustó más al lado izquierdo no se la mostraste a la gente del lado derecho. Entonces, no me parece que se pueda generalizar. Porque cuando uno hace un test AB, por ejemplo, en un sitio web con un plugin, ¿sí? El plugin le muestra dos versiones del sitio web diferentes, aleatorias, a cualquier persona. Pero no le muestra a la misma persona las dos propuestas. Las muestra de manera aleatoria. O sea, a uno le puede tocar una propuesta, al otro le puede tocar otra propuesta. Entonces se ve, por ejemplo, si convierten más o menos con una o con la otra. Pero son personas diferentes. ¿Cómo podemos establecer? ¿Cómo podemos generalizar? ¿Cómo podemos saber si el grueso de nuestra comunidad convierte más con el color negro o con el color blanco? A la mitad le mostramos el color negro, a la mitad le mostramos el color blanco. Entonces, de la mitad que le mostramos el color negro, el 80% convirtió. De la mitad que le mostramos el color blanco, convirtió el 50%. Listo, arriba, va el color negro. No podemos decir que va el color negro, porque a la otra mitad no le mostramos nunca el color negro. La otra mitad no eligió el color blanco, pero si hubiera tenido la posibilidad de ver el negro, quizás sí hubiera elegido el negro. ¿O no? O al revés, si le hubiera mostrado el color blanco a los que le mostramos el negro, quizás lo hubieran elegido también y quizás en más cantidad. Entonces, ¿por qué nos decidimos por el negro? Porque la mitad dijo que sí. ¿Y la otra mitad qué? Yo creo, sinceramente, que los test A-B tendrían que hacerse, cuando hay dos propuestas de por medio, tendrían que mostrarse las dos propuestas a la misma persona. Las dos propuestas a todas las personas que van a involucrarse en el test. Si le mostramos una propuesta a la mitad de las personas y la otra propuesta a la otra mitad, o aleatoriamente lo hacemos, nunca sabemos, las personas que ven una sola propuesta, nunca sabemos qué opinarían de la otra propuesta. Bueno, en Facebook se hace diferente. Y por eso es que quizás tiene un mayor grado de certeza el test. O a mí me gusta más personalmente. Sí, es un debate que quiero plantear. Porque a mí me gustan los debates. Y a mí me gustan cómo están planteados los test en los anuncios de Facebook. ¿Cómo están planteados? No se cambia el anuncio. Todos pensábamos que se iba a poder cambiar el anuncio. Entonces, perfecto. Dos versiones del anuncio. Entonces vamos a mostrar una con una imagen y otra con otra imagen. Eso es un test A-B casero. Y ese test A-B no sirve. Ese es el test que no sirve. Muchas personas lo hacen de manera casera. Muchos consultores, mucha gente que se dedica a Facebook Ads, lo hace de manera casera. O sea, no lo hace automáticamente como ahora lo está proponiendo Facebook. Lo hace, crea dos tipos de anuncios diferentes dentro del mismo conjunto de anuncios. Entonces, cambia, por ejemplo, la imagen. Hace el mismo anuncio, exactamente el mismo, pero con una imagen diferente. Y lo muestra. Sale a rotar un anuncio y otro. Pasa que un anuncio se le va a mostrar a las personas de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Y el otro anuncio se le va a mostrar a las personas de la derecha. No se le va a mostrar los dos anuncios a la misma persona, a ver con cuál tiene más probabilidades de convertir, o a ver con cuál de los dos convierte. Le mostramos el negro a una persona, no convierte. Le mostramos el blanco, sí convierte. Listo, bárbaro. Y así con todas. Pero si nosotros le mostramos un anuncio diferente a diferentes personas, nunca vamos a poder saber qué es lo que les gusta más, porque son diferentes. No podemos generalizar. Si nosotros le mostramos un color negro a 50 personas y un color blanco a otras 50, y de cada una el negro lo eligen 30 y el blanco lo eligen 10. Perfecto, ¿gusta más el color negro? No. Si a las otras 50 no les diste la posibilidad de mostrarles el negro. Bueno, con los anuncios pasa lo mismo. Si vos haces un test A-B de una imagen o del texto de un anuncio, haces dos tipos de anuncios y los pones a rotar los dos, se le van a mostrar a personas diferentes. Por lo tanto, nunca podés saber cuál gustó más porque no le mostraste los dos anuncios a una misma persona. Le mostraste solamente uno, no tiene opción. Si le gusta, convierte. Y si no le gusta, ¿qué? Quizás si le mostrabas el otro, convertía. Entonces, así no sirve. De manera casera, haciendo dos anuncios y cambiándole una sola variable, por ejemplo, la imagen. Hacemos el mismo anuncio con dos imágenes distintas y lo sacamos a rotar. No sirve. Para mí, no sirve. Hacemos el mismo anuncio con las mismas imágenes y diferente texto. O cambiamos una palabra. Vamos a ver cuál convierte más. No. Si son personas diferentes a las que se las mostras, con intereses diferentes, con gustos diferentes, con situaciones diferentes. Por más que estén englobadas dentro de la misma segmentación, por más que sean mujeres de España entre 20 y 40, todas son diferentes. Por más que compartan el hecho de ser mujer, por más que compartan el lugar geográfico y por más que compartan la edad. Ahora, Facebook lo plantea de manera diferente. Desde hace un tiempo tenés la posibilidad de hacer anuncios con test A-B de manera automática. No de manera automática, o sea, no es que vos pones el anuncio y sale el test A-B. No, tenés que elegir que querés hacer un test A-B. No es para todos los objetivos de marketing. Los objetivos de marketing, te acordás, son los tipos de anuncio que nosotros tenemos en Facebook. Podemos elegir qué tipo de anuncio vamos a hacer de acuerdo al objetivo que nosotros querramos. Bueno, eso se llama objetivo de marketing. Por ejemplo, queremos tráfico. Por ejemplo, queremos interacción. Por ejemplo, queremos conversiones en el sitio web. Por ejemplo, queremos que instalen nuestra aplicación. Por ejemplo, queremos solamente difusión, solamente alcance. No sé, hay muchos, ¿sí? Y los tenemos que evaluar de acuerdo al objetivo que nosotros, de acuerdo a lo que nosotros querramos lograr con el anuncio de Facebook. Bueno, hay algunos que te permiten hacer test A-B y otros que no te permiten hacer test A-B. Por ejemplo, los de interacción. Los de interacción no te permiten hacer test A-B. Por ejemplo, los de tráfico sí te permiten hacer test A-B. O al revés, no me acuerdo. Realmente no tengo la computadora a mano, entonces me quedé pensando, pero realmente no me acuerdo porque se me mezclan esos dos. Pero bueno, hay algunos que sí y otros que no, ¿sí? ¿En qué podés hacer un test A-B? ¿Y por qué me gustan más los automáticos que los test A-B caseros, por decirlo de alguna manera? Porque Facebook los hace de la manera que se tienen que hacer. Se muestra el mismo anuncio, el mismo, ¿eh?, a dos personas diferentes. Pero se le muestra el mismo a dos grupos de personas diferentes, a dos tipos de personas diferentes. Pero se le muestra el mismo anuncio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, porque se le muestran dos tipos de anuncios a una sola persona. Se le muestran, se le muestra el mismo anuncio a dos tipos de personas. No, dos tipos de anuncios a la misma persona. Bueno, que al fin y al cabo sería lo mismo, ¿sí? El tema es ir de dos a uno o de uno a dos. Si nosotros hacemos dos tipos de anuncios y se lo mostramos a dos tipos de personas diferentes, ahí es donde no funciona el test A-B. O sea, sí funciona, sí da resultados, sí se pueden analizar esos resultados. Muchos me dirán que los resultados que dan son a tipo de muestreo, a tipo de tendencia, de decir, bueno, la gente de este grupo tiene tendencia a elegir tal color. Bueno, pero igual, serían más certeros los resultados si fuéramos de 2 a 1 o de 1 a 2. ¿Se entiende a lo que voy? Dos anuncios diferentes a una sola persona. Por ejemplo, si hiciéramos un anuncio, si lo hiciéramos de manera casera, si hacemos un anuncio y le cambiamos la imagen, hacemos el anuncio igual, pero uno con una imagen y otro con otra imagen. Perfecto, se lo mostramos a la misma persona. Uno primero y el otro al otro día, por ejemplo. Vamos a ver con cuál de los dos convierte. Listo, ahí sí podemos tener una estadística. Así, y se lo mostramos a 1000, ponele. ¿No? No a una sola. Bueno, a una sola también. A ver con cuál de los dos convierte, a ver cuál le gusta más. Después, mostramos, en vez de dos anuncios a la misma persona, un mismo anuncio, se lo mostramos a dos personas diferentes. A ver cuál convierte. Es igual. Un mismo anuncio, igual, se lo mostramos a dos personas diferentes. Una que es mujer y tiene entre 20 y 40, otra que es hombre y tiene entre 20 y 40. A ver, ¿cuál de los dos convierte más? ¿Sí? Una es... lo que te estoy refiriendo como para darte una idea. Bueno, pero en realidad son grupos de, no sé, 1000 personas por día. No sé, depende del presupuesto que vos le pongas a Facebook, ¿no? Entonces, perfecto, le mostramos un solo anuncio a dos personas diferentes. Una es hombre, otra es mujer. Los dos de la misma edad, por ejemplo, eso lo segmentamos de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros gustos y de acuerdo a lo que querramos medir. Pero bueno, a ver cuál convierte más, si el hombre o la mujer. Pero si le mostramos un anuncio a la mujer y otro anuncio al hombre, y después decimos, ah, la mujer convirtió y el hombre no, entonces tiene más éxito este. No. Tienen que ser iguales. Las personas tienen que ser iguales. Y ni aunque fueran del mismo sexo tampoco, si son diferentes, va a funcionar. Por esto que hablaba recién. Test A-B, ¿de 2 a 1 o de 1 a 2? De 2 a 2 no sirve. Entonces, ¿qué plantea Facebook? Facebook plantea de 1 a 2, siempre. Siempre es el mismo anuncio. Y se puede manejar la variable de tres maneras diferentes. En principio, la variable puede ser el público. Entonces, se le muestra un mismo anuncio a dos públicos diferentes que se pueden segmentar por edad, por sexo, por ubicación, por intereses, como siempre. Entonces, bueno, le mostramos un mismo anuncio a mujeres de España entre 20 y 40 y después le mostramos el mismo anuncio a mujeres de España entre 40 y 60, por ejemplo. Entonces, vemos cuál convierte más. Perfecto. Y ahí, más o menos, vamos descartando público. Ahí sí, sirve perfecto. Segunda opción de Facebook, segunda opción que tenemos para hacer los test A-B de manera automática, la ubicación. Ya sabes que en Facebook se van sumando cada día más tipos de más lugares como para poner los anuncios. Antes era el muro o la columna izquierda, que en el muro salían más grandes, en la columna izquierda salían más chiquititos. Ahora tenés un montón. Los puedes mostrar en artículos, los puedes mostrar en videos, los puedes mostrar... No hacer el anuncio en video, ¿eh? ¿Dónde lo vas a mostrar? Si lo vas a mostrar en el muro, lo vas a mostrar en la columna derecha, lo vas a mostrar como... Si es un video, lo puedes mostrar como video sugerido, los puedes mostrar dentro de artículos que se muestran en Facebook, los puedes mostrar antes de los videos, si es un video tipo YouTube, los puedes mostrar en Instagram. Hay un montón... Los puedes mostrar dentro de Instagram, en Instagram, en el timeline o en las stories. Entonces hay un montón de recursos, hay un montón de lugares donde se puede mostrar el anuncio. Bueno, puedes hacer un test A-B con eso. Puedes mostrar el anuncio en dos lugares diferentes. decís, bueno, este anuncio lo muestro en Facebook y en Instagram. A ver en qué lado convierte más. Perfecto, vas de uno a dos. El mismo anuncio en Facebook y en Instagram. A ver en qué lado convierte más. Pero no dos anuncios para dos lugares. Dos anuncios en Facebook y dos en Instagram. No, no tiene sentido. Entonces, volvemos a Facebook. Un mismo anuncio o en Facebook o en Instagram. O en el muro o en la columna derecha. Entonces ahí vas filtrando y vas a decir, convierte más en la columna derecha, convierte más en el muro, convierte más. Listo, perfecto. Tercera opción automática de Facebook para los test A-B, la entrega. ¿Cómo querés que se entregue el anuncio? Esto ya lo vimos, ¿sí? Ya podemos, de acuerdo al objetivo de marketing también, de acuerdo al tipo de anuncio que tenemos, el anuncio se puede entregar por impresión, por alcance, a veces por clic, a veces por visita al sitio web, a veces por instalación de la aplicación. Nosotros tenemos que decidir cómo se va a entregar el anuncio. ¿Cómo se va a medir la entrega? Y después, obviamente, ¿cómo nos van a facturar esa entrega? ¿Cómo nos van a facturar cuántos anuncios mostramos o cuántas conversiones tuvimos o cuántos clics tuvimos? Entonces se puede medir. Se puede entregar por clic, se puede entregar por impresión, ¿sí? Podemos definir cuál va a ser la puja, si va a ser automática o va a ser manual. Podemos decidir cómo se va a segmentar el público al que se le va a mostrar. Podemos dejar que Facebook lo decida automáticamente. Entonces Facebook dice, bueno, le voy a mostrar a las personas más adecuadas o a las personas que tienen más probabilidad de hacerle clic. Que eso depende, ¿no? Bueno, no sé si es si se les muestra realmente a las personas más adecuadas o a las personas con más probabilidad de hacer clic, pero bueno. O lo puedes definir manualmente, por impresión o por clic. Puedes definir la puja, manual, que le tenés que poner el valor, o automática, y además puedes decidir después cómo querés que se te facture. Si querés que se te facture por impresión, a ver cuánto te han salido las 1000, o si querés que se te facture por clic, a ver cuánto te ha salido cada uno de los clics. Obviamente las tres están relacionadas, ¿sí? Pero esta variable también se puede hacer para los test A-B. O sea, vos podés elegir que el mismo anuncio se te facture por clic o por impresión, por ejemplo. Que en uno tenga puja manual y en el otro tenga puja automática. A ver cuál de los dos convierte mejor. A ver de cuál de los dos sacás clientes. Entonces de ahí, después analizando los resultados, tomas decisiones y después pones tu anuncio en circulación con información más certera, ¿sí? Entonces ahí es donde funcionan los test A-B. Las opciones que ofrece Facebook son fantásticas. Las opciones que ofrece Facebook son adecuadas. Es de 1 a 2 o de 2 a 1. Un mismo anuncio para dos tipos de personas, para dos ubicaciones diferentes, un mismo tipo de anuncio, un mismo anuncio en realidad, igual, idéntico. Uno por puja manual y otro por puja automática, por ejemplo, ¿no? Eso lo decidimos nosotros. Uno en Facebook y el otro en Instagram, a ver cuál convierte mejor. Por ejemplo, ¿no? Eso también lo decidimos nosotros. Uno para un público y otro para otro. A ver cuál de los dos públicos le gusta más el anuncio que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál convierte más? ¿A cuál le llama más la atención? Pero no dos anuncios diferentes. No podemos hacer dos anuncios diferentes cambiándoles solamente la imagen, porque de esa manera tendríamos que mostrárselos a la misma persona. Dos anuncios diferentes eligiendo a la misma persona, al mismo público. Pero no al mismo grupo de público, no al mismo, a mujeres de 20 a 40, no, a las mismas personas. Que sean las mismas personas las que vean hoy ese anuncio y mañana el otro. ¿Para qué? Para que decidan cuál de los dos les gusta más. Pero no que lo decidan conscientemente. Sí, si querés también conscientemente, pero en realidad inconscientemente, que hoy vean uno y si les gusta convierten, perfecto. ¿No les gustó? Bueno, mañana les mostramos la otra versión. A ver si convierten. Entonces de ahí sacamos una estadística y decimos, bueno, mira, convirtieron más con el segundo. Le mostramos el primero y no hicieron nada. Le mostramos el segundo y ahí fue donde convirtieron. Perfecto, entonces convierten más con el segundo. Pero si le mostramos el mismo, un anuncio diferente, con una imagen diferente a unos y el otro con otra imagen diferente a otros, ¿qué sabemos? Sí, perfecto, algunos convirtieron y otros no. Pero no sabemos, los que vieron el negro, ¿qué hubiera pasado si hubieran visto el blanco? O viceversa, los que vieron el blanco, ¿qué hubiera pasado si hubieran visto el negro? Entonces, está mal. Entonces, los datos que tenemos, sí, podemos llegar a recoger algunos datos, pero no son certeros. Para mí, bajo mi punto de vista, los test A-B caseros en Facebook, o sea, los que hace cada uno cambiando el anuncio, no sirven. Tendríamos que poder hacer siempre un test A-B de 2 a 1 o de 1 a 2, no de 2 a 2. Y los test A/B que propone Facebook automáticamente están bien hechos. ¿Por qué? Porque no son sobre los anuncios, sino que son sobre los conjuntos de anuncios. En los conjuntos de anuncios podemos decidir entrega, podemos decidir facturación, podemos decidir ubicación del anuncio y podemos decidir grupo de personas. Sobre esas tres variables, que al fin y al cabo entrega y facturación están dentro de la misma variable, entrega, ubicación y grupo de y público. Sobre esas tres variables podemos manejar el conjunto de anuncios. Y hacerlo para uno o para otro. Es como si hiciéramos dos conjuntos de anuncios diferentes, si lo hiciéramos de manera manual, ¿no? Dos conjuntos de anuncios diferentes y el mismo anuncio dentro de ellos. Entonces, bueno, ocurre que tendríamos que tener la delicadeza de cambiar una sola variable. Por ejemplo, cambiar solamente el público y dejar igual el tema de la ubicación y el tema de la entrega. Pero bueno, esto lo hace Facebook automáticamente, así que bueno, ahí tenemos otra herramienta más para ver qué público nos convierte más o qué público nos conviene más, ¿sí? Hoy a la noche del viernes, vamos a estar hablando de la bola de nieve, del efecto bola de nieve. ¿Qué es esto del efecto bola de nieve? Te voy a decir que lo escuches para que te enteres, pero bueno, básicamente es un efecto bola de nieve de seguidores, ¿sí? Viste que la bola de nieve empieza chiquita y le cuesta formarse, le cuesta ir rodando, pero bueno, cuando se va haciendo más grande, imagínate la bola de nieve rodando por la colina. Cuando se va haciendo más grande, va cayendo por su propio peso, ya no necesita que nadie la empuje, no necesita que nadie le haga absolutamente nada, cae sola y además se va haciendo cada vez más grande. Pero al principio le cuesta. Al principio es chiquita y le cuesta más rodar, justamente porque es chiquita. Cuando se va haciendo más grande, rueda sola. Y se va haciendo cada vez más grande. Y se autopotencia. Bueno, con los seguidores de las redes sociales pasa lo mismo. Así que hoy a la noche lo vamos a terminar de explicar, ¿sí? Gracias por escuchar. Au revoir, arrivederci e buona fortuna. Nos estamos encontrando hoy a la noche, otra vez acá en el podcast del Community Manager. Gracias en serio por escuchar. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita koreaparasios.com.